desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están mis queridas amigas y amigos oyentes? Como es habitual, en cada semana nos encontramos aquí en Desde el Sur, explorando el cosmos, el podcast que cada semana les acerca novedades en todo lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. El tema de hoy tiene que ver con hablar de algo de lo que sucede un poco más cerca de casa, ¿no? En nuestro propio sistema solar, que son cosas sencillas, pero que estoy seguro que más de uno no ha pensado. Y tiene que ver con la medición del tiempo en los diferentes planetas. Aquí en la Tierra nosotros estamos acostumbrados a medir el tiempo en días, en horas. Nos parece algo bastante sencillo, pero la forma en la cual medimos nuestros días y años, por ejemplo, son el resultado de la distancia desde nuestro planeta hacia el Sol, el tiempo que le toma una órbita y el tiempo que le toma rotar sobre su eje. Y lo mismo es verdad, si tenemos que dejar una definición establecida, para todo el resto de los cuerpos de nuestro sistema solar. Mientras aquí en, para los asuntos terrestres, contamos el día como 24 horas, desde que el sol levanta hasta que se pone, la longitud de un solo día en otro planeta es diferente. En algunos casos son muy cortos, mientras que en otros son más largos que años, algunas veces considerablemente. Así que vamos a repasar un poquito cómo medimos el tiempo en los diferentes cuerpos de nuestro sistema solar. Comencemos en orden por Mercurio, que es el planeta más cercano al Sol. Se encuentra a unos 46 millones de kilómetros en el perihelio, que es el punto más cercano al Sol. A él le toma 58.6 días terrestres rotar una vez sobre su eje, que es el periodo de rotación sidéreo, lo que significa que le toma exactamente 58 días a Mercurio experimentar una sola salida y puesta del Sol. No obstante, a él le toma solo casi 88 días terrestres completar una sola órbita alrededor del Sol. Ese es su periodo orbital. Lo que quiere decir que un año de Mercurio es el equivalente a 88 días terrestres. Lo que quiere decir que el año termina después de un día y medio de Mercurio. Las regiones polares norte están constantemente en las sombras. Y esto es debido a que la inclinación orbital es de 0.034 grados comparados con los 23.4 de la Tierra, lo cual significa que no experimenta estaciones extremas en donde los días y la noche pueden terminar por meses dependiendo de la estación. En los polos de Mercurio siempre hay oscuridad y sombra. Así que podríamos decir que los polos están en un estado de como crepúsculo constante. En el caso de Venus, que se lo considera uno de los gemelos de la Tierra, el segundo planeta en distancia al Sol. Desafortunadamente, Venus es también el planeta que se mueve más lentamente. Un hecho que se hace evidente si uno puede ver los polos, ¿no? Porque, como cualquier otro planeta del sistema solar, los polos han experimentado ese como aplanamiento debido a la velocidad de giro. Sin embargo, Venus no ha experimentado ese aplanamiento tan grande. Venus tiene una velocidad rotacional de solo 6.5 kilómetros por hora, comparada con la de la Tierra, que es de 1.670 kilómetros por hora, lo cual le lleva a un periodo de rotación sidéreo de 243.025 días. O sea que técnicamente, como Venus gira en forma retrógrada, deberíamos decir menos 243.025 días, porque rota en sentido opuesto a su camino orbital alrededor del Sol. Así que si usted estuviera encima del polo norte de Venus y mirara a medida que gira alrededor del Sol, vería cómo se mueve en sentido de las agujas del reloj, porque su rotación es contraria a las agujas del reloj. Quiere decir que a Venus le toma entonces 243 días terrestres rotar una vez en su eje, así que muchos días pasan entre una sola salida y puesta del Sol. Parece algo increíble, ¿no? Considerar que un solo año venusino son 224.7 días terrestres. Así que a Venus le toma más tiempo, le toma más de 224 días completar un solo periodo orbital, pero su día dura 243 días terrestres. Así que básicamente un solo día de Venus es más largo que un año de Venus. Una cosa interesante que lo diferencia de la Tierra, ¿no? Y ya que hablamos de la Tierra, bueno, sabemos cómo se cuentan los días aquí, pero bueno, pensemos algunas cosas. Cuando nosotros pensamos en un día en la Tierra, tenemos la idea de que simplemente dura 24 horas. En realidad, el periodo de rotación sidéreo de la Tierra es de exactamente 23 horas, 56 minutos y 4.1 segundos. Así que realmente, un solo día en la Tierra es equivalente a 0.997 días terrestres de 24 horas, ¿no? Muchas personas, por simplicidad en el manejo del tiempo, lo redondean. A la vez, hay variaciones en la longitud de un día, basados en los ciclos estacionales, debido a que la Tierra, como dijimos hace un momento, tiene una inclinación orbital superior a los 23 grados, la cantidad de luz que experimenta en los diferentes hemisferios variará. En el caso más extremo, que ocurre en los polos, el día y la noche pueden terminar días o meses más tarde, dependiendo de la estación. En los polos norte y sur, durante el invierno, una sola noche puede durar hasta 6 meses, y eso se conoce como noche polar. Y durante el verano, los polos experimentarán lo que se llama la medianoche del Sol. O sea, un día completo dura 24 horas. Así que realmente los días no son tan simples de medir como imaginamos. Pero comparado a los otros planetas del sistema solar, obviamente nos parece mucho más simple el manejo del tiempo aquí en la Tierra. En Marte, que también se lo llama como el gemelo de la Tierra, tiene hielo en los polos, tiene variaciones estacionales, tiene agua, aunque parece que solo congelada en su superficie. Un día en Marte está muy cerca de lo que es un día terrestre. Dura 24 horas, 37 minutos y 22 segundos completar una sola rotación sobre su eje, lo que quiere decir que un día en Marte es equivalente a 1.025957 días terrestres. Los ciclos estacionales, que son debidos a que tiene una inclinación similar en el eje del planeta al de la Tierra, allí es de 25.19 grados, son más similares a aquellos que nosotros experimentamos en la Tierra que en cualquier otro planeta. Como el resultado, los días marcianos experimentan variaciones similares, con el Sol levantándose antes y poniéndose más tarde en el verano, y experimentando lo opuesto en el invierno. No obstante, las variaciones estacionales son dos veces más largas que en la Tierra, gracias a que Marte está a mayor distancia del Sol y un año marciano es de casi dos años terrestres, 686.971 días terrestres, para ser exacto, lo cual equivale a 668.5991 días marcianos o soles. Así que vamos a tener muchos más días largos y noches largas en el año marciano, que es algo que van a tener que considerar los futuros exploradores del planeta. Pasemos a Júpiter. Debido a que es el planeta más grande del sistema solar, uno podría esperar que un día en Júpiter sea mucho más largo. Pero en realidad no es así. En Júpiter un día oficialmente dura solo 9 horas 55 minutos y 30 segundos. Lo que quiere decir que un día es menos de un tercio de largo que el día terrestre. Y esto se debe a que el gigante gaseoso tiene una velocidad rotacional muy rápida, que es de 12.6 kilómetros por segundo, o sea, unos 45.300 kilómetros por hora en el ecuador. Y esa rápida velocidad rotacional es una de las razones por las cuales el planeta tiene unas violentas tormentas que podemos ver en sus bandas, ¿no? Y usamos el término oficialmente, porque Júpiter no es un cuerpo sólido. Su atmósfera superior rota a una velocidad diferente comparada con el punto que uno tome, ¿no?, respecto al ecuador. Básicamente la rotación de la atmósfera polar de Júpiter es unos 5 minutos más larga que la atmósfera ecuatorial. Debido a esto, los astrónomos usan 3 sistemas de medición como frames de referencias. El sistema 1 se aplica desde las latitudes 10 grados norte a 10 grados sur, en donde el periodo rotacional es el más corto del planeta, 9 horas 50 minutos y 30 segundos. El sistema 2 aplica a todas las latitudes norte y sur desde allí, o sea, un periodo de 9 horas 55 minutos y 40.6 segundos. Y el sistema 3 corresponde a la rotación de la magnetosfera del planeta, y su periodo es usado por la Unión Astronómica Internacional para definir la rotación oficial de Júpiter, definida entonces en 9 horas, 44 minutos y 30 segundos. Así que uno puede ver que teóricamente uno lo que hace es medir las nubes superiores de Júpiter, ¿no? Es como un sistema, estar en una plataforma flotante en órbita geosincrónica. Podríamos pensar en que si estuviéramos allí, el Sol saldría y se pondría en menos de 10 horas desde cualquier latitud. Y en el espacio de un solo año de Júpiter, el Sol crecería y se pondría alrededor de 10.476 veces. Saturno. En Saturno, como es un planeta gaseoso, la situación es bastante similar a la de Júpiter. Más allá de su tamaño tan masivo, el planeta tiene una velocidad rotacional estimada en 9.87 kilómetros por segundo, o sea, 35.500 kilómetros por hora. Y como tal, a Saturno le lleva unas 10 horas y 33 minutos completar una sola rotación sideria, haciendo que el día de Saturno sea de menos de la mitad del día aquí en la Tierra. Este movimiento tan rápido de su atmósfera también lo lleva a tener supertormentas, sin contar que también tiene ese patrón hexagonal alrededor del polo norte del planeta y una tormenta tipo vórtice alrededor de su polo sur. Y a Saturno, igual que Júpiter, le toma su buen tiempo orbitar el Sol, con un periodo orbital que es equivalente a 10.759 días terrestres, o sea, unos 29.45 años de la Tierra. Un solo año de Saturno termina cada 24.491 días de Saturno, así que como Júpiter, la atmósfera de Saturno rota a velocidades diferentes dependiendo de su latitud, y eso requiere que los astrónomos usen también tres sistemas como diferentes frames de referencia. El sistema 1 acompaña a la zona ecuatorial, el cinturón ecuatorial sur y el cinturón ecuatorial norte, que tienen un periodo de 10 horas y 14 minutos. En el sistema 2 cubren todas las otras latitudes, excluyendo los polos norte y sur, y tienen una rotación asignada de 10 horas 38 minutos y 25.4 segundos. Y el sistema 3 usa emisiones de radio para medir la rotación interna, que se estima en 10 horas 39 minutos y 22.4 segundos. Usando todos estos sistemas de medición, los científicos obtienen datos bien diferentes de Saturno a lo largo de los años. De los datos obtenidos de las Voyager 1 y 2 en 1980, indican que un día en Saturno es de 10 horas 39 minutos y 24 segundos. En el 2004, los datos provistos por la sonda Cassini midieron el campo gravitacional del planeta y la estimación que se hizo en base a esto es de 10 horas 45 minutos y 45 segundos. En el 2007, esto fue revisado por los investigadores y resultó en una estimación promedio de 10 horas y 33 minutos de rotación. Bastante similar a Júpiter, el problema de obtener precisión en estas mediciones es que al ser un gigante gaseoso, como decía antes, las partes de Saturno rotan a diferente velocidad según la latitud que se tome. Urano. Cuando uno habla de Urano y se pregunta cuánto dura un día allí, es bastante complicado. Por un lado, el planeta tiene una rotación sideria de 17 horas, 14 minutos y 24 segundos, que equivale a 0.72 días terrestres. Así que uno podría decir que un día de Urano termina casi al mismo tiempo, digamos, que un día de la Tierra aproximadamente. Sería verdad si no fuera porque la inclinación axial de este gigante es muy alta. Está a 97.77 grados. Así que, esencialmente, Urano orbita al Sol puesto como de lado, no casi a 90 grados. Lo que quiere decir que los polos norte y sur apuntan directamente al Sol en diferentes momentos de su periodo orbital, y cuando un polo está en el verano de Urano, experimenta 42 años de luz solar continua. También, cuando el mismo polo apunta al otro lado del Sol, evidentemente experimenta 42 años de oscuridad continua. Así que se puede decir, en base a esto, que un solo día, o sea, desde que el Sol sale hasta que el Sol se pone, dura en Urano 84 años terrestres. En otras palabras, un solo día de Urano dura el mismo tiempo que un solo año de Urano. Así que, una curiosidad que, bueno, muchos no ven si uno no lo analiza con detenimiento, ¿no? Urano rota más rápido a unas latitudes que otras, también por ser un planeta gaseoso. La rotación del planeta es de 17 horas y 14.5 minutos en el Ecuador, y en los 60 grados sur se mueve un poco más rápido. Una sola rotación le lleva 14 horas. Así que es uno de los planetas curiosos que queda mucho para pensar, ¿no? En el tema de la definición de hora, día y año, ¿no? Y terminamos con Neptuno. Neptuno. Medir un día es bastante complicado allá. La rotación sideria de Neptuno es de 16 horas 6 minutos y 36 segundos, o sea, 0.67 días terrestres. Pero, debido a que es un gigante helado, los polos del planeta rotan más rápido que en el Ecuador. Así que el campo magnético del planeta tiene una velocidad rotacional de 16.1 horas. La zona ecuatorial rota con un periodo de 18 horas. Las regiones polares rotan en 12 horas. Así que la diferencia de rotaciones es más pronunciada que en ningún otro planeta del sistema solar. Y debido a esto es que el planeta tiene muy fuertes vientos según la latitud. La inclinación del planeta es de 28.32 grados, así que las variaciones estacionales son similares a las de la Tierra y de Marte. Así que, como habrán notado después de esta breve pasada por los diferentes planetas del sistema solar, el día depende enteramente del frame de referencia que uno tome. Y también depende del planeta que uno tome. Uno puede tener en cuenta los ciclos estacionales y dónde se toman las mediciones del planeta, y así sacar, bueno, las diferentes conclusiones en cada caso. Como dijo Einstein, el tiempo es relativo al observador. Basándose en nuestro frame de referencia inercial, el tiempo pasará de diferente manera. Y cuando se para uno en un planeta diferente al de la Tierra, el concepto de día y de noche, que es la base del tiempo terrestre, es bastante diferente y a uno lo puede llegar a confundir. Vamos a mencionar entonces una pasada rápida por los años, la duración de los años en los planetas. Sabemos que un año de la Tierra es de 365 días, pero la definición de año depende también de cómo el planeta orbita al Sol, porque dijimos en Mercurio, el Sol, Mercurio orbita al Sol en 88 días terrestres, lo cual lo hace el planeta que orbita más rápido alrededor de él. Tiene sentido considerando que también es el objeto más cercano al Sol. Y en comparación, el año de Mercurio es un cuarto del año de la Tierra. Mercurio se mueve a diferentes velocidades dependiendo de en dónde se encuentre en su órbita. Cuando está cerca del perihelio, que es el punto más cercano al Sol, se mueve más rápido y más lento en el afelio, que es el punto más lejano al Sol. Un año en Venus es de 224.7 días terrestres, así que es 0.62 de la longitud del año de la Tierra. La cosa extraña en Venus es que el día es de 243 días terrestres, así que el día de Venus es más largo que su año. En la Tierra sabemos que dura 365.25 días, no los 365 que se toman como referencia, y debido a esto el que se toma el año bisiesto, ¿no? Como este 2016, así que hace un año de 366 días cada 4 años. Ese día extra es el agregado en el mes de febrero, que se hace entonces en los años bisiestos, que dura 29 días en lugar de 28. El anterior fue en el 2012, bueno, ahora nos toca en el 2016. Si pasamos a Marte, su duración anual es de 687 días terrestres. Habrán notado que la longitud del año del planeta va aumentando a medida que este se aleja del Sol, lo cual es una cuestión de sentido común porque los planetas tardan más en recorrer su órbita, ¿no? Cuanto más lejos están, debido a que 2 años de la Tierra son un poco más que un año de Marte, los dos planetas se acercan un poco más cada 2 años, lo cual es lo que lleva a los astrónomos a enviar en esos momentos propicios, a hacer despegar las sondas que se dirijan hacia el planeta rojo. Y aunque les toma solo 10 horas a Júpiter rotar, le toma 11.9 años terrestres orbitar el Sol, que parece mucho tiempo, es mucho menos que alguno de los otros planetas, porque en el caso de Saturno le toma 29.7 años terrestres completar una órbita. Nuestro planeta rota 30 veces en ese tiempo, cuando Saturno rotó solo una, ¿no? Un año en Urano termina después de 84.3 años terrestres. Una cosa interesante acerca de Urano es, como dijimos, su inclinación de 97.8 grados del eje de rotación, o sea que hace que directamente rote de lado, resulta entonces en cambios estacionales extremos. Y aunque Plutón, bueno, no es un planeta, por lo menos hasta ahora, porque ahora se está discutiendo el tema de nuevo, bueno, tenemos que decir entonces que es Neptuno el que se lleva el año más largo entre los planetas, porque le toma 164.8 años terrestres orbitar el Sol. Nuestro planeta orbita 165 veces por cada órbita de Neptuno, y eso hace que no se haya cumplido todavía una órbita desde que el planeta fue descubierto. Y Plutón, bueno, dejémoslo, planeta enano, no importa. Podemos decir que le toma 248 años completar una órbita alrededor del Sol. El año de Plutón es de 248 años terrestres. Durante ese periodo, Plutón gira alrededor del Sol en una órbita muy elíptica. En su punto más cercano, o perihelio, se encuentra a 4.4 miles de millones de kilómetros del Sol. Y en el punto más distante, el afelio, está a 7.4 miles de millones de kilómetros del Sol. Tiene una órbita, como notan, extremadamente excéntrica, y las temperaturas varían enormemente, pero son muy bajas, del orden de los 33 grados Kelvin, unos 240 grados bajo cero. Durante su órbita, Plutón se acerca más al Sol que Neptuno, lo cual sucedió por última vez el 11 de febrero de 1999. Bueno, hasta aquí un rápido repaso de los objetos cercanos a nuestro planeta que, bueno, tenemos que tener en cuenta también, ¿no? Porque hablamos mucho de cosmología, de los extremos del universo, de velocidades extremas, pero bueno, aquí cerca de casa también pasan cosas muy interesantes. Pasamos al primer tema musical. En este caso seleccioné de la nueva serie Cosmos el tema de introducción de la serie, también de Alan Silvestri, como recordamos en el programa anterior, que compuso la música de la película Contacto. A la vuelta, más información. Y seguimos un poco más en nuestro sistema solar. Vamos a hablar de ese objeto que se dice está más allá de Neptuno y que siguen llamando el planeta X. Bueno, si uno le hace caso al revuelo de estos últimos días, bueno, podría decir sí, algo tiene que haber ahí. Podría, pero bueno, no sabemos si está en realidad. Para bien o para mal, por el momento, nuestro sistema solar sigue teniendo 8 planetas. Como les mencioné en el programa anterior, Mike Brown y Konstantin Batygin escribieron un artículo sobre la existencia de un posible noveno planeta en nuestro sistema solar, que es algo que hubiera pasado desapercibido si no fuera por el hecho de que Brown es el descubridor del planeta enano Eris, descubrimiento que, como todos sabemos, provocó la destitución de Plutón de su categoría de planeta. Vale la pena leer el artículo de Brown y Batygin porque es muy interesante. Lo que nos dicen los dos astrónomos es que analizaron las órbitas de 6 objetos transneptunianos y llegaron a la conclusión de que sus características se pueden explicar por la presencia de un planeta de gran tamaño situado a gran distancia del Sol en una órbita excéntrica. La hipótesis de un noveno planeta, que siguen llamando planeta X, que muchos los confunden con 10, pero bueno, en su momento era el décimo planeta el que se buscaba. Bueno, no es nueva y ha sido propuesta desde hace décadas por multitud de investigadores, pero en los últimos años las pruebas circunstanciales no han parado de aumentar. Primero fue el descubrimiento de Sedna en el 2003 por el propio Brown, y recientemente en el 2012 BP-113, en el 2014... Estos dos cuerpos menores tienen un tamaño significativo y poseen una órbita muy, muy extraña. Esa alta excentricidad hace que la diferencia entre la máxima y mínima distancia del Sol sea increíblemente grande, tan increíble de hecho, que cuando se descubrió Sedna, muchos astrónomos no podían creer que tuviese una órbita con esos parámetros. Una característica que, bueno, muchos dirían que es a priori similar a la de muchos cometas, pero Sedna y 2012 BP-113 se diferencian en que su perihelio está situado más allá de cualquier planeta del sistema solar. Por ejemplo, Sedna se acerca al Sol hasta 76 unidades astronómicas, pero su afelio está a 937 unidades astronómicas, y el 2012 BP-113 se sitúa entre las 80 unidades astronómicas y las 450. ¿Cómo han llegado a tener esos cuerpos órbitas tan excéntricas sin haber sufrido encuentros con los planetas gigantes del sistema solar? Bueno, es uno de los misterios. Y para colmo, el perihelio de ambos cuerpos coincide aproximadamente en la misma región del espacio, y no solo eso, los dos astros tienen sus perihelios situados cerca de la eclíptica, que es técnicamente el plano de la órbita terrestre, pero que también hace referencia al plano en donde se encuentran el resto de los planetas del sistema solar, y la inclinación de sus órbitas es de unos 30 grados. Además, durante su paso por la eclíptica, ambos lo cruzan de norte a sur. Estas coincidencias, bueno, podrían ser solo eso, pero teniendo todo esto en cuenta, estos dos objetos no constituyen precisamente una muestra estadística muy amplia, pero las técnicas observacionales actuales favorecen los descubrimientos de objetos transneptunianos cerca de la eclíptica, pero bueno, son indicios que dan para pensar. Pero también, como decía, podrían ser una prueba de que algo perturba gravitatoriamente las órbitas de Sedna y de 2012 BP-113 al mismo tiempo, sobre todo porque objetos transneptunianos de menor tamaño también muestran orientaciones similares. Así que los descubridores del 2012 BP-113, que son Scott Shepard y Chad Trujillo, propusieron ya en el 2014 que ese algo podría ser un noveno planeta con una masa 5 veces mayor que la de la Tierra, situada en una órbita circular más allá de Neptuno, o sea, unas 250 unidades astronómicas. Lamentablemente las simulaciones que hicieron de las interacciones de esta hipotética supertierra no logran explicar el comportamiento de Sedna y 2012 BP-113. Por eso estos dos investigadores llegaron a proponer un encuentro cercano con una estrella o una enana marrón como el culpable de todo este lío orbital. Pero una visita de este tipo habría dejado huellas en las órbitas de los otros cuerpos del sistema solar interior que no vemos por ningún lado. Así que, como desesperados, otros investigadores sugirieron que la explicación podría estar en las perturbaciones gravitatorias entre los objetos transneptunianos similares a Sedna, pero los datos indican que no existen tantos objetos de ese tipo como para causar la distribución de órbitas observada. Pero tampoco podemos decir que es una hipótesis que uno pueda descartar así como así. Y en este contexto es donde aparece el artículo de Brown y Battingin, que han analizado las órbitas de Sedna 2012 BP-113 y otros cuatro objetos transneptunianos con órbitas muy excéntricas que han sido elegidos de tal forma que se puede descartar que hayan sufrido interacciones gravitatorias con Neptuno en el pasado. Un punto que, bueno, es muy difícil de demostrar, pero como Shepard y Trujillo ya demostraron con el planeta X con una órbita circular como no viable como alternativa, Brown y Battingin buscaron otras órbitas posibles. Y contra todo pronóstico lo encontraron, un planeta situado en una órbita excéntrica cuyo perihelio sea opuesto al de los seis cuerpos estudiados, sería el causante de sus curiosos parámetros orbitales. A pesar de esa extraña órbita, las simulaciones indican que el planeta X sería estable y tardaría entre 10 y 20 mil años dar una vuelta alrededor del Sol, pero en ningún caso se acercaría a menos de 200 unidades astronómicas del Sol. Además, las órbitas de los seis objetos transneptunianos estudiados estarían en resonancia con las de este hipotético noveno planeta, del mismo modo que la órbita de Plutón y los plutinos están en resonancia con la de Neptuno, evitando que pudiesen pasar cerca del mismo y ser expulsados del sistema solar. Hay que subrayar que el artículo no menciona ni tamaño ni masa del planeta y tampoco hace referencia a su posible origen. Las observaciones con el telescopio infrarrojo WISE descartan que pueda haber un planeta gigante a esa distancia, de ahí que se haya especulado con que se trate o de un mini Neptuno o de una supertierra. Varios modelos de formación del sistema solar predicen que alrededor del Sol se formaron originalmente cinco planetas gigantes, uno de los cuales acabó por ser expulsado, y el planeta de Brown y Battingin podría haber sido ese quinto planeta, pero no es algo que tampoco esté claro para nada. Este modelo favorece un planeta del tamaño de Neptuno, mientras que las observaciones sugieren que es más probable que el noveno planeta sea un mundo ligeramente menor, como una especie de supertierra de entre 1 y 10 masas terrestres, que es lo que usaron para de datos como simulación, ¿no?, para el artículo. Dependiendo del tamaño preciso, los parámetros orbitales son distintos y eso provoca bastantes dolores de cabeza a los cazaplanetas que se atrevan a buscarlos. Si son correctos, los resultados de Brown y Battingin permitirán acotar el espacio de búsqueda del planeta X y facilitar su descubrimiento, a no ser que el ALMA, el telescopio de ondas submilimétricas, nos dé una sorpresa encontrándolo. Mientras tanto, otra prueba indirecta de la existencia de este planeta sería la presencia de una nueva población de objetos transneptunianos con órbitas perpendiculares a la de este nuevo mundo. De hecho, cinco objetos ya conocidos entran precisamente dentro de esta descripción, lo que refuerza mucho la hipótesis de Brown y Battingin. Si alguien se pregunta cómo es posible que todavía no hayamos visto a este noveno planeta y sin embargo seamos capaces de observar cuerpos más pequeños como Sedna, es porque muy probablemente en estos momentos se hallen en su afelio. Las leyes de Kepler dicen que es probable que se encuentre por esta zona, o sea, muy lejos del Sol. Resumiendo, Brown y Battingin no descubrieron el planeta X, ni son los primeros en proponer su existencia, pero, a diferencia de sus predecesores, han predicho con bastante precisión sus posibles parámetros orbitales y ha presentado pruebas muy sólidas de que es real. Cuando Mike Brown anunció el descubrimiento de Eris, durante un breve periodo de tiempo fue conocido como el descubridor del 10º planeta, hasta que la Unión Astronómica Internacional decidió crear la categoría de planeta enano. Si el planeta X está ahí afuera, realmente, y se ajusta a la predicción, es posible que, a pesar de todo, Brown termine siendo recordado como el descubridor del 9º planeta del sistema solar. Yendo a otro tema muy diferente. Teóricos del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton propusieron un camino para avanzar en la búsqueda de una forma de poner a prueba la teoría de cuerdas. Dos teóricos propusieron hace poquito una forma de buscar pruebas para una idea famosa por ser imposible de comprobar. La teoría de cuerdas implica buscar partículas que están por el universo hace 14.000 millones de años, cuando nuestro minúsculo universo sufrió un desmesurado crecimiento, para lo que usó 15.000 millones de veces más energía que una colisión en el gran colisionador de hadrones. Los científicos no pueden poner el LHC a esas energías, evidentemente, ni siquiera a nada que se le acerque, pero podrían posiblemente observar pruebas de estas partículas a través de estudios cosmológicos con los avances tecnológicos adecuados. Durante la inflación, el destello de hiperexpansión que tuvo lugar 10⁻³ segundos después del Big Bang hacía que las partículas colisionen energías astronómicas. Vemos remanentes de esa época en las minúsculas fluctuaciones en la bruma energética dejada en lo que hoy conocemos como el fondo cósmico de microondas. Los científicos podrían ser capaces de encontrar restos de alguna partícula prehistórica que también estuviese por ahí en esa época. Si existieron nuevas partículas durante la inflación, pueden imprimir una firma sobre las fluctuaciones primordiales, las cuales pueden verse a través de patrones científicos, según al menos el teórico argentino Juan Maldacena, que está justamente en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton. Maldacena y otro teórico, Nima Arkani Hamed, usaron cálculos de teoría cuántica de campos para resolver qué aspectos tendrían esos patrones y presentaron sus hallazgos en la conferencia anual de teoría de cuerdas que tuvo lugar en el pasado junio en India. La teoría de cuerdas normalmente se resume en su principio básico, ¿no? Unidades fundamentales de la materia que no son partículas, son cuerdas unidimensionales de energía que vibran. El propósito de la teoría es establecer un puente en el conflicto matemático entre la mecánica cuántica y la teoría general de la relatividad de Einstein. Dentro de un agujero negro, por ejemplo, la mecánica cuántica dictamina que la gravedad es imposible. Cualquier intento de ajustar una teoría para que encaje con la otra provoca que todo este delicado sistema se venga abajo. En lugar de intentar hacer esto, la teoría de cuerdas crea un nuevo marco de trabajo matemático en el cual ambas teorías son resultados naturales. A partir de ese marco de trabajo surgen de forma natural una forma asombrosamente elegante de unificar las fuerzas de la naturaleza junto con una descripción cualitativa correcta de todas las partículas elementales. Como sistema de matemático, la teoría de cuerdas hace un tremendo número de predicciones, pero ninguna comprobable, al menos hasta el momento. Se cree que las cuerdas son los objetos más pequeños del universo y calcular sus efectos a escalas relativamente grandes de los experimentos de la física de partículas no es tarea fácil. Los teóricos de cuerdas predicen que existen nuevas partículas, pero no pueden calcular sus masas. Y para aumentar el problema, la teoría de cuerdas puede describir una variedad de universos que se diferencian por un número de fuerzas, partículas o dimensiones. Las predicciones de energías accesibles dependen de esos complejísimos detalles y ningún experimento puede demostrar definitivamente una teoría que ofrece tantas versiones alternativas de la realidad. Pero los científicos están desarrollando formas en que los experimentos puedan al menos empezar a poner a prueba partes de la teoría de cuerdas. Una predicción que hace la teoría de cuerdas es la existencia de partículas con una propiedad única, un spin mayor que 2. El spin es una propiedad de las partículas fundamentales. Las partículas que no tienen spin se desintegran en patrones simétricos y las que tienen spin se desintegran en patrones asimétricos, y cuanto mayor es el spin, más complejos son esos patrones. Los patrones de desintegración extremadamente complejos procedentes de las colisiones entre partículas habrían dejado su firma en el universo al expandirse y enfriarse. Los científicos podrían encontrar los patrones de partículas con spin mayor que 2 en sutiles variaciones en la distribución de las galaxias o en el fondo cósmico de microondas, de acuerdo con Maldacena y Arcani Hamed. Los cosmólogos que se dedican a la observación tendrían que medir las fluctuaciones primordiales a lo largo de un amplio rango de escalas de longitud para ser capaces de ver esas pequeñas desviaciones, y los teóricos calcularon cuáles serían, teóricamente, esas medidas de existir esas masivas partículas de spin alto. Esas partículas serían mucho más masivas que cualquier otra que pueda encontrarse en el gran colisionador de hadrones. Así que ya están estudiando patrones en el fondo cósmico de microondas, con experimentos como Planck, Dissep, Polar Bear, que están buscando la polarización, que sería una prueba de que una fuerza no aleatoria actuó sobre ella. Si dan marcha atrás a los efectos del tiempo y deshacen matemáticamente todas las otras fuerzas que han interactuado con esa energía, esperan que el patrón que quede encaje con las curvas predichas generadas por la inflación. Los patrones propuestos por Maldacena y Arcani Hamed son mucho más sutiles y más susceptibles a interferencia. Por lo tanto, cualquier esperanza de encontrar experimentalmente esas señales está muy, pero muy lejos. Pero esta investigación podría indicar el camino para encontrar algún día esas firmas e iluminar nuestra comprensión de las partículas que tal vez hayan dejado su huella por todo el universo. Aunque está por ver si alguien podrá o no demostrar que el mundo está hecho de cuerdas, lo que sí se ha demostrado es que las matemáticas de la teoría de cuerdas pueden aplicarse a otros campos, porque en 2009 los investigadores descubrieron que las matemáticas de la teoría de cuerdas pueden aplicarse a problemas convencionales de la física de materia condensada, y desde entonces los investigadores han estado aplicando la teoría de cuerdas al estudio, por ejemplo, de los superconductores. Y el teórico Edward Witten, que recibió la medalla Fields en 1990 por sus contribuciones matemáticas a la teoría cuántica de campos y la supersimetría, dice que la presentación de Maldacena y Arcani Hamed estuvo entre los trabajos más innovadores que se vieron en esta conferencia que se hizo el año pasado. Witten y otros creen que dicho éxito en otros campos indica que la teoría de cuerdas realmente subyace bajo el resto de teorías a un nivel más profundo y cada vez, según parece, va encajando mejor con la realidad. Y una cortita, y que me parece fantástica, es que investigadores japoneses revivieron con éxito un oso de agua, que es la única criatura capaz de vivir por sus propios medios en el espacio exterior. Investigadores del Instituto Nacional de Investigación Polar de Japón resucitaron con éxito este microanimal casi indestructible, capaz de vivir en condiciones extremas y el único que ha sido capaz hasta ahora de vivir en el espacio exterior sin ayuda de un traje hermético e incluso reproducirse, según confirmaron en la NASA en el 2007. Los científicos revivieron a este tardígrado después de haber estado congelado durante 30 años en la Antártida, después de ser hallado en unas muestras de musgo obtenidas en el noviembre de 1983, cerca de la base polar Showa de Japón, en la Antártida Oriental. El proceso de descongelación de este bichito comenzó en mayo del 2014. Hasta el momento se había logrado revivir a uno de estos microanimales tras un máximo de 9 años de congelación, por lo que este logro supondría un nuevo hito científico. El tardígrado, popularmente conocido como oso de agua, es el género de este invertebrado del que existen miles de especies y es el ser vivo más resistente conocido. Su morfología es muy característica, les recomiendo que lo vean por internet, es muy común verlo en algunas imágenes de la NASA. Se parece a un diminuto topo o un oso perezoso y es capaz de sobrevivir en ambientes inhóspitos con temperaturas de entre más de 100 grados centígrados o por debajo de los 200 grados bajo cero, bajo elevada presión o radiación atmosférica que hacen casi imposible otro tipo de vida. Se le encontró en ecosistemas de los más extremos, en las cumbres del Himalaya, en aguas termales o en los profundos océanos antárticos. Lo consiguen entrando en estado de criptobiosis, que es un proceso que les permite sobrevivir en condiciones no aptas para la vida, reduciendo sus procesos metabólicos a la mínima expresión. Para eso reducen el contenido de agua de su organismo, prescinden durante años de alimento y reparan constantemente su código genético. La secuenciación de su genoma, el año pasado por parte de la Universidad de Carolina del Norte, reveló que poseen la mayor proporción de carga genómica externa conocida en cualquier otro ser viviente. O sea que el oso de agua es capaz de robar el ADN de otros organismos como virus, bacterias, y encriptarlo en su propio código genético, y eso le confiere una extraordinaria capacidad de adaptación a un medio ambiente adverso. Esta habilidad la tienen en mayor o menor medida el resto de los seres vivos, pero el tardígrado la emplea de una forma inusitada, así que los investigadores consideran que la supervivencia de este espécimen tras haber permanecido en temperaturas inferiores a los 20 grados bajo cero durante más de 3 décadas, va a ayudar a conocer mejor estos procesos llamados criptobiónicos. Otro tema musical también de la serie Cosmos, interpretado por la orquesta de Alan Silvestri. Thank you. No pocos pasan la vida sin ver lo que existe a su alrededor. El trabajo, la familia, un coche nuevo, una nueva casa, un puesto más alto. Se pasan la vida en esa vorágine circunscrita a un pequeño mundo personal que en realidad lo aleja de la realidad que es mucho más grande y sin darse cuenta a uno se le va la vida sin haber podido ver todo lo que existe a su alrededor, que dejando a un lado las pequeñas cosas también estaba a su alcance. Es fácil caer en la tentación de mirar nuestra vida personal y no hacer lo mismo con el entorno que nos rodea. Muchas más cosas habríamos evitado y habríamos descubierto si, por una sola vez, hubiésemos dejado nuestro ego a un lado y en lugar de estar pendientes de nosotros mismos, lo hubiéramos hecho con respecto a la naturaleza, que en definitiva es la que nos enseña el camino a seguir. Si pensamos en las constantes de la naturaleza, pensamos en números o extraordinariamente grandes o en fracciones extraordinariamente pequeñas que nos muestran que el universo está estructurado en una escala sobrehumana de proporciones asombrosas cuando las sopesamos en los balances de su propia construcción. El universo es muy viejo. El tiempo de vida natural de un mundo gobernado por la gravedad, la relatividad y la mecánica cuántica es muy fugaz y se lo llama tiempo de Planck. Pero, pese a la enorme edad del universo, aprendimos que casi todo ese tiempo es necesario para producir estrellas y los elementos químicos que traen la vida. ¿Por qué nuestro universo no es mucho más viejo de lo que parece ser? Bueno, uno lo puede entender si también se plantea por qué no es mucho más joven. Las estrellas tardan mucho tiempo en formarse y producir elementos más pesados, que son las que requiere la complejidad biológica. Pero los universos viejos también tienen sus problemas. Conforme pasa el tiempo, en el universo, el proceso de formación de estrellas se frena. Todo el gas y el polvo cósmico que constituyen las materias primas de las estrellas habrían sido procesados por las estrellas y lanzados al espacio intergaláctico donde no puede enfriarse y fundirse en nuevas estrellas. Pocas estrellas hacen que a su vez también sean pocos los sistemas solares y los planetas. Los planetas que se forman son menos activos que los que se formaron antes y la entropía va debilitando la energía del sistema para realizar trabajo. La producción de elementos radiactivos en las estrellas disminuye y lo que se formen tendrán semividas más largas, así que los nuevos planetas serán menos activos geológicamente y carecerán de muchos de los movimientos internos que impulsan el vulcanismo, la deriva continental y la elevación de las montañas en el planeta. Si esto también hace menos probable la presencia de un campo magnético en un planeta, entonces es muy poco probable que la vida evolucione hasta formas complejas. Las estrellas típicas como el Sol emiten desde su superficie un viento de partículas cargadas eléctricamente que barre las atmósferas de los planetas en órbita a su alrededor, y a menos que el viento pueda ser desviado por un campo magnético, los posibles habitantes de ese planeta podrían tener una vida muy complicada soportando esa lluvia de radiactividad. En nuestro sistema solar, el campo magnético de la Tierra ha protegido su atmósfera del viento solar, pero Marte, que no está protegido por ningún campo magnético, perdió su atmósfera hace tiempo. Probablemente no es fácil mantener una larga vida en un planeta del sistema solar. Poco a poco llegamos a apreciar cuán precaria es. Y dejando a un lado los intentos que siguen realizando los seres vivos para extinguirse a sí mismos, agotar los recursos naturales, propagar infecciones letales y venenos mortales y envenenar la atmósfera, también existen serias amenazas desde el exterior. Los movimientos de cometas y asteroides, a pesar de tener la defensa de Júpiter, son una amenaza seria y cierta para el desarrollo y persistencia de la vida inteligente en sus primeras etapas. Los impactos fueron muy frecuentes en el pasado lejano de la Tierra. Algunos han sido catastróficos. Somos afortunados al tener la protección de la Luna y de la enorme masa de Júpiter que atrae hacia sí los cuerpos que llegan desde el exterior, desviándolos de su probable trayectoria hacia nuestro planeta. La caída en el planeta de uno de esos enormes pedruscos podría producir extinciones globales y retrasar en millones de años la evolución que tantos miles de millones de años le costó al universo para poder plasmarla en una realidad que llamamos vida. Cuando uno habla de este tema, no es posible no recordar el meteorito que cayó en la Tierra y que impactó en Yucatán hace 65 millones de años, en la era Mesozoica, cuando, según todos los indicios, se extinguieron los dinosaurios. Pero aquel suceso catastrófico para los grandes lagartos, en realidad, supuso que la Tierra fue rescatada de un callejón sin salida evolutivo. Parece que los dinosaurios evolucionaron por una vía que desarrollaba el tamaño físico antes que el tamaño cerebral. La desaparición de los dinosaurios juntos con otras formas de vida sobre la Tierra en aquella época hizo un hueco para la aparición de los mamíferos. Se desarrolló la diversidad una vez desaparecidos esos grandes depredadores, así que al menos en ese caso concreto, el impacto nos hizo un gran favor, ya que hizo posible que 65 millones de años más tarde pudiéramos llegar nosotros. Los dinosaurios dominaron el planeta durante 150 millones de años y nosotros en comparación llevamos aquí nada. Pero buen revuelo que hicimos, ¿no? Y no podemos tener la menor duda mientras estamos aquí que seguiremos pretendiendo y queriendo saber sobre los secretos de la naturaleza que al fin y al cabo puede ser nuestra salvación. Saber es poder. Y esto es importante en relación a la vida. Hemos llegado a ser conscientes de que el secreto reside en el tiempo biológico necesario para desarrollar la vida y el tiempo necesario para desarrollar estrellas de segunda generación y siguientes que en novas y supernovas puedan cristalizar los materiales complejos necesarios para la vida, tales como el hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, carbono. Parece que la similitud en los tiempos no es una simple coincidencia. El argumento, en su forma más simple, lo introdujeron Brandon Carter y lo desarrolló después John Barrow por un lado y Frank Tipler por el otro. Al menos en el primer sistema solar habitado observado, que es el nuestro, parece que sí hay alguna relación entre el tiempo biológico y el tiempo de duración de una estrella, que son aproximadamente iguales. El tiempo biológico para la aparición de la vida es un poco más extenso. La evolución de una atmósfera planetaria que sustente la vida requiere una fase inicial durante la cual el oxígeno se libere por la fotodisociación del vapor de agua. En la Tierra, esto necesitó 2.400 millones de años y llevó el oxígeno atmosférico a aproximadamente una milésima de su valor actual. Cabría esperar que la longitud de esta fase fuera inversamente proporcional a la intensidad de la radiación en el intervalo de longitudes de onda del orden de 1000 a 2000 angstrom, donde están los niveles moleculares clave para la absorción del agua. Este modelo bastante simple indica la ruta que vincula las escalas de tiempo bioquímico de evolución de la vida y la del tiempo astrofísico que determina el tiempo requerido para crear un ambiente sustentado por una estrella estable que consume hidrógeno en la secuencia principal y envía su luz y calor a los planetas del sistema solar que ella misma forma como objeto principal. A muchos les cuesta trabajo admitir la presencia de la vida en el universo como algo natural y corriente. Abogan por la inevitabilidad de un universo grande y frío en el que es difícil la aparición de la vida y en el supuesto de que aparezca que sea muy parecida a la nuestra. Pero los biólogos parecen admitir sin problemas la posibilidad de otras formas de vida. no están seguros de que sea probable que se desarrollen espontáneamente, sino un empujón de formas de vida basada en el carbono. La mayoría de las estimaciones de la probabilidad de que haya inteligencias extraterrestres en el universo se centran en formas de vida similares a nosotros que habiten en planetas parecidos a la Tierra y que necesiten agua y oxígeno o una atmósfera gaseosa similar. Y las demás condiciones de la distancia entre el planeta y su estrella, la radiación recibida, etc. Y en ese punto parece lógico recordar que antes de 1957 se descubrió la coincidencia entre los valores de las constantes de la naturaleza que tienen importantes consecuencias para la posible existencia de carbono y oxígeno y con ello para la vida en el universo. La luz del sol es la responsable de que en la Tierra y calculo que en muchos otros planetas, en otras estrellas en el universo, se puedan dar formas complejas y germinar muchas otras que son imprescindibles para la existencia de los seres vivos. La utilización biológica de la luz se comprende fácilmente si consideramos primero en que nosotros y todos los demás organismos que viven en el aire o heterótrofos, es decir, animales, hongos y otras como las bacterias, satisfacen nuestras necesidades energéticas. La palabra clave aquí es combustión, más técnicamente oxidación, o sea, producción de energía por la interacción de determinadas sustancias con el oxígeno. Y en ese sentido, somos como cualquier máquina. El combustible, en nuestro caso, consiste en componentes de origen metabólico que a su vez deriva de los alimentos. Aquí, sin embargo, se termina la analogía porque las combustiones vitales son frías y las energías que liberan no se utilizan en forma de calor, un fenómeno que sería imposible en células vivas, en las que las diferencias de temperatura son despreciables. Esta energía sirve, en cambio, para hacer funcionar el generador químico central que a su vez proporciona energía a la mayoría de las formas de trabajo biológico. En las combustiones celulares, al igual que en aquellas en las que estamos familiarizados, se utiliza oxígeno para convertir el carbono de las sustancias orgánicas en dióxido de carbono y su hidrógeno en agua. En la fotosíntesis ocurre exactamente lo contrario. Lo que hacen las plantas verdes, con ayuda de la energía luminosa, es sencillamente invertir las oxidaciones. Y a partir del dióxido de carbono y el agua, las plantas fabrican un azúcar y emiten oxígeno sobrante. Una molécula de oxígeno por cada molécula de dióxido de carbono utilizada va a la atmósfera. Seguramente en algún momento de las próximas décadas vamos a descubrir al primer planeta albergando vida, pero seguramente será más o menos parecida a la nuestra, o sea, basada en enlaces de carbono y agua como medio, pero ¿podrá existir un tipo de vida completamente diferente? Y sobre todo, ¿la podremos reconocer cuando la veamos? ¿Podrá evolucionar hasta desarrollar inteligencia? Bueno, para saber sobre todo eso, para llegar a conocer los secretos de la naturaleza, es preciso que sigamos observando atentamente para poder descubrir los secretos en los que están encerradas las respuestas a esas preguntas que aún nadie ha podido contestar. Nosotros somos propensos a crearnos un entorno cercano y local que la mayoría de las veces nos aparta del mundo real y de cómo son las cosas en el universo del que formamos parte, que, aunque sea una parte muy pequeña, es la parte que piensa, la que imagina y la que tiene idea de lo que todo esto podría implicar. Y finalizamos por hoy este programa, el número 434 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Como les recuerdo cada semana, nuestras vías de contacto son nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com, nuestra dirección de correo, que es radiocosmosargentina@hotmail.com, el grupo en Facebook Desde el Sur, y en Twitter el usuario arroba desde guión bajo el guión bajo sur. Radios online, la Ciberstation, www.ciberstationradio.com. Y si está por la zona de Olivos y Martínez, estamos en la emisora educativa El Hornero y cada semana almacenamos nuestro podcast en el portal para podcast en español por excelencia, iVoox, en iVoox.com. Bueno, así que nos despedimos hasta dentro de 7 días para traerles toda la actualidad en astronomía, ciencias del espacio y ciencia en general. Les deseamos una excelente semana, entonces nos reencontramos en la próxima. No dejen de observar el maravilloso mundo que nos rodea y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.